veces que no quiero estar contigo, porque cuando toca quita la pena el sentido. Con tanto compás me tienes loquito perdido. Bien lo sabes tú, y todo lo sabes tú, buscando contratiempo y en tu piano flamenco. Buscando inspiración, ay, como el sol busca su sino, encima de una azotea y en una casa vecino. Te viene de familia ser flamenco de por vida. La vía es tu flamenco, el barrio Santa María. Ven y escúchalo. Para luego morirse y en las teclas del piano. Fuente que han bebido es un simple lavaje.